Volvemos entonces al aire de la 88.9. Las que escuchábamos era la concejala platense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, sobre esto que ha sucedido ayer, ¿no? En el Consejo Deliberante, en realidad es en el pasaje Dardo Rocha, donde está funcionando el Consejo Deliberante, que funciona cada tanto, una vez cada 15 días, no es todos los miércoles, y que en el día de ayer sesionó solamente con 13 concejales, producto de esta solidaridad que tuvo el Frente de Todos para con Cristian Bander, a quien tenemos en línea, y también para exigir que se traten los proyectos que el mismo Frente de Todos ha propuesto, justamente. Así es, ya tenemos en comunicación a Cristian Bander, él es presidente del bloque de Frente de Todos de La Plata. ¿Cómo estás, Cristian? Te habla Juliana y Pacho de este lado. Una parálisis institucional denominamos a todo lo que está atravesando el Consejo Deliberante, ¿no? Aquí en La Plata. Hola, Juliana. Bueno, un gusto, Pacho, también. Bueno, un saludo para toda la audiencia y, bueno, gracias por comunicarse, ¿eh? Bueno, la verdad que nosotros siempre lo venimos manifestando, ¿no? La parada institucional ya se viene dando en los últimos 4 años, ¿no? Prácticamente hay cientos y cientos de proyectos frisados en comisiones de trabajo, comisiones que no se juntan, comisiones especiales que no lo son porque tampoco funcionan. Y bueno, esto viene detonando una situación que venimos discutiendo hace rato, ¿no? Hay temas que urgen y que tienen que ser tratados con carácter de urgencia, más en la situación que estamos atravesando. Así que ellos no lo ven así, tienen otra concepción del trabajo. El Frente Juntos por el Cambio tiene otra concepción, no solo de la vida, sino del trabajo. Ellos lo ven de otra forma y nosotros entendemos que el trabajo no es solamente sentarse en una banca para ver quién habla mejor o quién habla o quién no, porque si cualquiera de ustedes se va a un resumen de las últimas sesiones o de las últimas jornadas que hemos vivido, realmente los proyectos, más el último sumario, sobre un total de 100 y pico de proyectos, hay 6 presentados por ellos y todo lo demás son del Frente de Todos. Entonces, no es así solamente que el trabajo de un concejal consiste en sentarse en una banca, sino que consiste en estar con la gente, en estar con los vecinos, pero fundamentalmente legislar para los vecinos que nos han votado y no esta mamarrachada que vienen haciendo año tras año, fundamentalmente con el desvío de partida, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que pasó ayer, potenciado con el pedido que nosotros venimos hace tiempo, ¿no? El Consejo Deliberante le tiene que dar la posibilidad a no solo a los que estamos aislados porque estamos atravesando esta enfermedad, como es el caso nuestro y de otros concejales que la han vivido, y el concejal de ellos, Darío Musto, que también está lamentablemente guardado, sino que hay otro personal y concejales y concejalas que son grupos de riesgo también, y como periodistas también como ustedes, que tienen que tener la posibilidad, si ustedes no pueden ir o no pueden ingresar, de ver virtualmente qué se está discutiendo, ¿no? De forma remota. Y eso es transmitir transparencia. Bueno, no quieren ni siquiera que se transmita en vivo la sesión. Entonces, ahí está la transparencia, ahí está el trabajo y claramente ellos no lo quieren hacer, ¿no? Sí, vemos que, bueno, es lamentable lo que está sucediendo. No hay ninguna voluntad política, como bien decías, respecto a tomar decisiones. Por tanto, sabemos tu caso y también de otros compañeros de que no pueden ver la sesión virtualmente y después, bueno, digamos, el discurso que tienen afuera de lo que es el consejo o es otra cosa, ¿no? Digamos, justamente creo que debe ser, ¿qué es lo que están ocultando? No lo sabemos. Ahora, Cristian, te pregunto, ¿y cuál es lo más urgente, digo, en materia de proyectos que tienen que discutirse, crees vos, en estos momentos aquí en la Ciudad de La Plata? Y nosotros necesitamos establecer un seguimiento de los fondos que llegan, a ver en qué se está utilizando la plata. Nosotros queremos discutir todas esas cuestiones que ellos no están haciendo. Nosotros presentamos un proyecto del seguimiento de los fondos destinados para la pandemia. Nunca lo presentaron. le pedimos qué cantidad de fondos el intendente va a destinar para la pandemia, y ellos nunca aceptaron mostrarlos, ni siquiera ellos lo saben, los fondos que están direccionando. Entonces, creo que esas situaciones van de la mano, ¿no? Esas son las prioridades que nosotros tenemos que establecer con respecto a lo que viene también. No quieren discutir producción, no quieren discutir la ayuda social. Hoy nosotros estamos estableciendo cómo con los frigoríficos que hay en la región, el buen momento que están presentando los frigoríficos de la región, cómo el municipio no hizo un acuerdo para que le den un poco de carne a la gente. Yo no digo que se la regalen, pero se gasta plata en tantas cosas, se puede hacer un acuerdo con los frigoríficos que hoy están trabajando y están trabajando muy bien, para que aporten a las ollas populares, a la gente que lo necesita. Bueno, nada de eso se está haciendo, el banco alimentario no está funcionando, entonces realmente la situación es crítica, la emergencia cultural es algo que no lo quieren aprobar tampoco, y nosotros venimos trabajando para que se impulse, y bueno, creo que va por ese lado, ¿no? Los platenses necesitan un informe, no solamente de defender la República de los Niños, sino de qué está pasando en la República de los Niños, ¿no? ¿Por qué uno que tiene que ir al autocine tiene que pagar 1.000 pesos? ¿Por qué está funcionando el autocine cuando no está habilitado? ¿Por qué vamos a tener un recital 2.000 pesos en un lugar nuestro, ¿no? De la ciudad. ¿Por qué ese recital y por qué? ¿Qué pasa con los artistas locales que tan mal le están pasando? Bueno, hay un montón de puntos importantes para discutir y que no tienen que dormir en una comisión de trabajo, ¿no? Eso es lo que venimos presentando nosotros. Hay más de 600 expedientes en la Comisión de Legislación, y la Comisión de Legislación solamente se reunió 2 veces en lo que va del año. Perdón. Entonces, realmente la situación en este momento no da para más, ¿no? Necesitamos trabajar y de manera urgente. Cristian, no te robamos más tiempo, además sabemos tu situación, esperamos tu pronta recuperación y estamos a la espera también, bueno, de información como que sea un poco más alentadora, pero bueno, lo Este Despierta está disponible para lo que se necesite difundir y te agradecemos realmente por tu tiempo. No, los agradecidos somos nosotros, aclararles y contarles, porque claramente cuando pasan estas cosas se aprovechan para cualquier cosa. El bloque está más unido que nunca, permanentemente me acompañaron en este tiempo que me tocó pasarla mal la semana pasada, la hemos pasado muy mal la semana pasada, esta semana estuvimos con algunos picos de fiebre y estamos esperando, si Dios quiere, el alta en estos días, pero el bloque está unido, el bloque está solidarizado con la situación que estamos atravesando con mi familia y vamos a seguir dando la lucha. Que no se cambien ni se transgiversen las versiones. Acá hay un listado importante de expedientes que están sin tratamiento y el bloque de Juntos por el Cambio, la conducción, la gestión de Julio Garro en La Plata, no los quiere tratar, como no querían tratar los comités barriales, como no querían tratar la emergencia alimentaria y distintas cuestiones más. Así que en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en cada uno de los comités barriales y en cada uno de los sectores, fundamentalmente con los que más lo necesitan, ¿no? Muchas gracias, Cristian Bander, presidente del bloque del Frente de Todos, pasaba por el Oeste Despierta.